Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un gran y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para su familia. Y suponemos que en este momento usted se está gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial y también de la compañía familiar. Durante esta semana hemos conversado acerca de estas actividades de Jesús en el inicio de su ministerio, cómo llamó a sus discípulos, discípulos que tenían yayitas, que tenían problemas, pero Jesús, no hay una explicación para decir por qué eligió a estos 12. Había un grupo más grande que lo seguía a Jesús, pero alguna razón tuvo Jesús de elegir a estas personas. Y voy a lanzar una idea, Horacio. Yo creo que la elección de estas personas muestra una evidencia de que Dios puede cambiarnos. Exactamente. Oye, te iba a decir, creo que sería bueno que tú explicaras más o menos eso de que nombraste la yayita, porque es posible que más de alguien no entienda lo que significa la yayita aquí. Bueno, en Chile la yayita es cuando una persona tiene algunas situaciones escondidas que no son muy agradables. Bueno, generalmente se le dice a las heridas, ¿eh? A las heridas, algunas heridas, pero en el caso de la aplicación que estoy dando, estos tenían algunas situaciones muy adversas que quizás hoy día, si alguien quisiera elegirlos como a estas personas como dirigentes de quizás de un grupo religioso, dudaría un poco, especialmente si tú recuerdas a Pedro, que aún en el momento de haber estado mucho tiempo con Jesús, andaba con su espadita y lanzó su arma contra una persona, ¿entiendes? Eran personas de arma, entonces uno dice, oye, qué terrible, ¿eh? Pero cómo cambiaron, y eso es lo lindo, porque también nosotros podemos cambiar. Bueno, empezamos, se nos recuerda el encuentro que tuvo el Señor Jesús con Pedro, porque Pedro había estado con sus compañeros toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido absolutamente nada, y se encontraban, yo creo, remendando sus redes allí, preparándose para la próxima noche, a ver si lograban algo. Y ahí Jesús llega, y como siempre lo seguía una gran multitud. Entonces él se sube en el bote, en la barca de Pedro, lo sacan un poquito de la orilla, ¿no? y desde allí Jesús predica. Pero luego de eso Jesús le dice a Pedro que reme mar adentro para ir a pescar. Y lo que comentábamos era que un carpintero dándole lecciones de pesca a un pescador profesional. Uh-huh. Entonces, él le dice que habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Debemos recordar que generalmente los pescadores pescan de noche, no pescan de día, claro. Pero el Señor, fuera de toda lógica, el Señor le dice que lancen sus redes. Bueno, él le hace caso y le dice, bueno, en tu nombre voy a echar la red. Y echan la red, y dice que cuando tratan de sacarlo, las redes se rompían y él tiene que pedir ayuda, que vayan de otros barcos, y llenaron la barca de peces. ¿Sabes tú? Me acabo de acordar de un incidente que ¿sí? cuenta Juan al final de su libro, cuando Jesús ya había resucitado, y estos discípulos, y justamente Pedro con otros, volvieron otra vez a pescar porque la cosa andaba mal. Uh-huh. Y resulta que allí se encuentra nuevamente con Jesús a la orilla del mar y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No tenían nada, no habían pescado nada, les había ido mal. Y Jesús le dice otra cosa muy parecida a esta, le dice, mire, echen la red a la derecha. Y allí, ¿no es cierto?, se produce nuevamente el milagro. Y allí Pedro, después de toda la experiencia con Jesús, él dice, es el maestro, y él se ciñe, dice, se viste porque tiene respeto, y de allí en adelante Jesús le hace las maravillosas preguntas. Pedro, se lanzó al agua, claro. La barca iba a llegar a donde estaba Jesús, pero como Pedro era siempre tan impulsivo, se lanza al agua y trata de llegar lo antes posible donde estaba Jesús. En ese momento hace eso, pero cuando él vio que la barca se llenaba de tal manera que se hundía, entonces dice el capítulo 5 de San Lucas y el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La reacción de Pedro realmente es notable aquí. Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad porque sabía que el Señor estaba allí. Y aquí aparece una expresión que creo que denota lo que eran estas personas en realidad. Tenían sus actividades que no eran muy propicias, pero ellos, dice que dejándolo todo, le siguieron. Y uno dice en el momento de la gloria, voy a decir así, de tener todo lo que necesitan, allí dejaron todo, porque con Jesús ellos... Estoy leyendo justamente el capítulo de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entendemos de que a lo mejor pidió que alguien repartiera esos peces, lo diera a la gente, los vendiera para el sustento, pero ellos ya no más peces, sino ahora seguir a Jesús para aprender y ser seguidores de él. Y nosotros a veces juzgamos a las personas que tienen dinero. Pero una cosa es seguir a Dios cuando uno tiene mucho dinero y seguirlo cuando no tiene nada. El que no tiene nada, dime tú qué pierde. Al contrario, está siguiendo a veces a Jesús por el interés de tener, de llegar a tener, porque siempre se habla de bendiciones, que usted va a ser bendecido por Dios, entonces se habla de eso y hay personas que siguen al Señor tratando de tener eso. Pero aquella persona que lo tiene todo, el seguir al Señor le significa mucho más que aquel que no tiene nada. Y más aún cuando uno revisa a Jesús. Yo estaba investigando sobre esto, pero él no tuvo un lugar donde vivir, no tuvo casa. Alguien podría decir, sí, pero estaba María, que lo tuvo, ¿no es cierto?, hasta los 30 años, más o menos, en la casa, pero él era el sustento después de la muerte de José. Entonces Jesús se encuentra con un personaje, perdón, nosotros nos encontramos con un personaje que no tenía nada físico, no había casa, como para decir, como los discípulos le dijeron, queremos estar contigo, mira, yo no tengo nada que ofrecerle, le dijo. Ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. No me sigan por las cosas materiales, síganme por lo que soy, por el Mesías, que quiero estar con ustedes. Por eso que cuando uno habla que Pedro, dejándolo todo, siguió no lo que tenía, sino lo que estaba viendo en ese Jesús, porque recuerdas tú que ellos habían visto algunos milagros en Jesús, habían visto algunas cosas que había hecho, algunas actividades, y eso fue reforzando su fe. Pero qué lindo que Dios llega en el momento, en la situación, que le ayuda para que la persona tome una decisión. En nuestra conversación acerca de este Jesús que llama a sus discípulos, nos vamos a encontrar con algunos incidentes, significados, por qué Él eligió a estas personas, cuál es el propósito al elegirlos, qué es el propósito que tiene también cuando nos llama a nosotros hoy día. Ahora fíjate, una de las cosas que me llama la atención, que Jesús, siendo uno de los maestros que tenía una capacidad, pero no podemos decir cuánto, ¿por qué eligió solamente 12? Eso es lo que me llama la atención. Y creo que él estaba pensando no en él, porque él podría haber capacitado unos 200 si hubiese querido, porque tenía la capacidad para hacerlo. Pero yo creo que él estaba pensando en nosotros. Somos nosotros los que nos dice que debemos tener un número más reducido para capacitar, para que puedan cumplir con el objetivo que se espera. Ahora, dice en San Marcos 3:14, dice, estableció a 12. Bueno, el número creo que es importante, porque nosotros a veces tratamos de abarcar mucho y no logramos tanto por nuestra capacidad. Tenemos que ponernos en el lugar que corresponde. Pero además dice, para que estuviesen con él. Y esto es importantísimo. Recordemos que los discípulos estuvieron con él. Pasaron 3 años y medio con él. Y eso fue lo que los capacitó para después seguir trabajando. Ellos aprendieron del maestro, pero ellos comían con él, dormían con él, estaban con él, escuchaban sus predicaciones, lo veían sus milagros, en fin, todo. Era una forma de enseñarles un así se hace. Entonces, creo que importantísimo. Y dice después, y para enviarlos a predicar. Una vez que los preparó, luego los envió a predicar. Y creo que en eso tenemos que tener claro que nosotros no podemos ir a predicar, no podemos hacer la obra sin estar con Él. Ahora, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando alguien entra al ministerio, quizás cuando uno llama a personas a trabajar en la iglesia para que sean ministros, primero se les coloca a alguna persona que esté con él y lo oriente, lo guíe, que ya tenga alguna experiencia, ¿sí? Y especialmente en evangelistas que han trabajado, los orienta y ellos van aprendiendo. Yo creo que Jesús hizo esto con estos 12. Cuando uno dice por qué 12, la verdad que no hay ninguna razón, pero el número 12 de alguna manera nos representa algo. Están, por ejemplo, bueno, el 12 se dice que es el número del reino. Y también se menciona el hecho de los 12 hijos de José que formaron, claro, después las 12 tribus, a los 12 apóstoles, las 12 puertas en Jerusalén. Sí, bueno, sí, hay una serie de cositas que van acomodándose, pero en todo caso esto también conlleva el hecho de que Jesús nombra a un grupo determinado. Esto es lo que se establece literalmente, es como decir, nombrarlos, determinarlos, ordenarlos para que, o instituirlos para que sean los 12 la base de su ministerio, claro, después. Ahora tenemos que reconocer también que el Señor Jesús mostró, les mostró, antes de enviarlos a predicar, les mostró varias cosas, y comentaba durante la semana, te comentaba que llama la atención cuando el Señor lo saca al pueblo de Israel de Egipto, como Él se manifestó con 10 plagas y ellos vieron las maravillas que hace el Señor antes de poder sacarlos. Él les dio los elementos para que ellos pudiesen creer. Recordemos que ellos prácticamente en ese tiempo de esclavitud habían perdido la fe. Bueno, el Señor también, cuando nos llama, también tiene manifestaciones que nos hacen que nuestra fe se fortalezca. No creo que necesitemos ver las plagas y cosas así, o que alguien es resucitado entre los muertos. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Y aquí, por ejemplo, cuando ¿recuerdas el caso cuando ellos iban atravesando el mar y se levanta una tempestad? Y lo que llama la atención era que Jesús estaba durmiendo en la barca. Él estaba durmiendo plácidamente porque sabía que estaba en las manos del Señor. Y eso mismo deberíamos aprenderlo a nosotros, tener una fe suficiente como para saber que si algo hay, nosotros tenemos la protección de Dios. Ahora estamos con Dios. Claro, este llamado a los discípulos tiene varias aristas muy hermosas que uno debería analizar. El lugar donde lo hace, cómo los llama, cómo los instruye. Hay un detalle que quizás, de paso, hay que decir que en realidad ya habían transcurrido como 2 años, porque hay muchos incidentes que pasan antes de hacer el llamado a los 12. Pero ¿qué hizo Jesús? Los fue preparando para que cuando, yo me imagino que los vio, los examinó y vio cómo eran sus actitudes, cómo era su comportamiento, cómo eran de receptivo a la verdad. Entonces, de improviso, lo primero que hace Jesús es estar toda una noche orando, pidiéndole al Padre, por favor, que le oriente para elegir a los 12, baja y empieza a elegir por nombre a cada uno. Ahora, recordemos, ¿el Señor necesitaba hacer eso? No, un rotundo no, porque Él era Dios. Recordemos que Él continuaba siendo Dios, Él no perdió su divinidad. Lo que pasa es que Él no la usó para sí mismo, y creo que en esto, vuelvo a insistir en que Él nos da un ejemplo. Si el Señor estuvo orando para hacer esa decisión tan importante, para hacer ese llamado tan importante, ¿cuánto más necesitamos nosotros de orar cuando tenemos que tomar una decisión importante? Entonces, tenemos que reconocer que el Señor en esto nos dejó un ejemplo, nos dio una lección que nosotros debemos seguir. Ahora, volviendo a esto de la naturaleza, recordemos que el Señor ahí, los pescadores que estaban acostumbrados a este tipo de problemas con el mar, cuando se levantaba una tempestad, ellos temieron y fueron, despertaron a Jesús y le decimos: sálvanos que perecemos. Él se levanta, dice, alza sus brazos y reprende al viento y al mar, y estos se calman inmediatamente. Y ellos exclaman ahí, asombrados, dice, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Bueno, en eso le estaba enseñando que él tenía el poder, él podía hacerlo. Tú recuerdas que cuando los envía les da estos atributos también, estas características, claro, de que vayan, que enseñen, que sanen y que echen fuera demonios. Y la verdad, las cosas que aquí lo encontramos a Jesús mostrándose como el verdadero Mesías, que tiene el poder sobre la naturaleza, porque el demonio, Satanás, está presto a hacernos caer, nos manda tormenta, nos manda lluvia, azotes. Pero Jesús dice, no te preocupes, yo puedo detener la naturaleza para que tú tengas un lugar sano y salvo. Qué lindos mensajes que en realidad nos enseña esto del dominio de Jesús sobre la naturaleza. Hay dos cositas que vamos a conversar ahora en este momento acerca de esta idea que tenían los discípulos de buscarse un puesto y ese... Muy humano en todo caso, ¿eh? En todo caso humano, pero también ese concepto de que después de haber estado tanto con Jesús, todavía no sabían, no entendían que él tenía que resucitar y seguir su ministerio. Y es el incidente del camino a Emaús. Mira, el Señor se esforzaba por tratar de hacerlos mirar hacia arriba. Y ellos tenían los pies bien puestos sobre la tierra. Ellos solamente miraban lo que los rodeaba. Entonces estaban pensando de que el reino de nuestro Señor era un reino terrenal. Él les había hablado de que no era así. Pero como pensaban de esa manera, incluso habían discordia entre ellos porque esperaban cada uno ser el primer ministro. Bueno, y desgraciadamente, como lo hemos dicho y repetido, no entendieron todo lo que el Señor le estaba diciendo. Fíjate, ellos comprendieron muchas cosas después que el Señor Jesús había ascendido al cielo, ¿eh? Muchas de las cosas que el Señor les había enseñado vinieron a entenderlas mucho después. El Espíritu Santo tuvo que hacer la obra en ellos para que pudieran comprender algunas cosas y entender la palabra. Es como decir cuando uno ha estudiado, tiene la teoría, y cuando sale al campo de labor se encuentra que allí comienza realmente a aprender, porque tiene que ser la práctica. Ahora, justamente, en este caso, estos discípulos, la verdad que se ven muy humanos, y tan humanos como nosotros, porque mientras Jesús estaba preparándose para ir a Jerusalén, para dar su vida por nosotros, ellos estaban preocupados de buscar un puesto en el sitial del reino, buscar quién iba a ser el mayor. Bueno, uno quería a la derecha, otro a la izquierda, y el resto, ¿qué iba a pasar? Aquí se muestra los intereses mezquinos, egoístas que tenía cada uno de ellos. Y nosotros no podemos decir que estamos libres de eso. Si estuviésemos en una situación semejante, a lo mejor nosotros habríamos estado peleando por ocupar un puesto también de preeminencia. Entonces tenemos que reconocer que estas personas eran igual que nosotros, nosotros somos igual que ellos. Claro, ahora fíjate el incidente este de cuando viene un padre con su hijo endemoniado, qué sé yo, con problemas serios, ellos no pudieron hacer nada, y le preguntan a Jesús, estos eran los que querían ser, digamos, estar en el reino, ¿no es cierto? Okay. Y le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos lograrlo? Bueno, Jesús le dice, este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. En otras palabras, Jesús le dijo, a ustedes los que les falta más acercamiento, más oración, más ayuno, más comunión, y no pensar en tomar un puesto, sino acercarse a Jesús para que Él los capacite realmente para ser hijos y representantes del Rey de Reyes. Fíjate lo que ocurrió al tercer día después de la muerte de Jesús. Todos los seguidores estaban mudos, conmocionados. Me imagino tremendamente dolidos por lo que había acontecido. Se le habían ido todas sus ilusiones al suelo, porque ellos que pensaban que Jesús iba a gobernar el mundo desde Jerusalén, ahora lo vieron colgando de una cruz y luego morir. Ya con eso, con él, murieron sus ilusiones. Y estaban tan amargados que olvidaron todo lo que el Señor Jesús le había dicho, y no solamente eso, olvidaron todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Claro, ahora uno se pregunta qué estaban haciendo esta gente de camino a Emaús. Bueno, volvían de Jerusalén seguramente al lugar desde donde ellos eran, pero iban camino cuando se acerca un forastero y empieza a conversar con ellos. Y ese forastero era Jesús, pero ellos no lo reconocen. Estaban tan amargados, estaban tan ciegos, que no reconocieron a Jesús. A pesar de que él conversó con ellos y les hizo preguntas que ellos no entendieron, como era el único que no sabía lo que estaba aconteciendo allí. Y él los reprende. Y fíjate, cuando iba en camino, incluso él le reprende y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice después que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es una clase magistral de Cristo. Yo creo que habría sido interesante haberla tenido completa, que es lo que les dijo, pero yo creo que la tenemos porque él no hizo otra cosa que recordarle las escrituras. Incluso cuando dice desde Moisés, ¿no es cierto? Yo me imagino que empezó desde el mismo Génesis 3:15, la creación, Génesis 3:15, el pecado, cómo esto fue apuntando a que un Mesías vendría y que el sacrificio que hacían diariamente de tarde y mañana representaba al Cristo que iba a ser crucificado y eso estaba cumpliendo el mismo santuario que Jesús colocó, cómo apuntaba, ¿no es cierto?, al maravilloso encuentro de Cristo con la naturaleza y cómo él iba a vencer el poder del enemigo y esa facultad de vencer se la iba a entregar a los discípulos. Tiene que haber sido un tema extraordinario que Jesús les dio a ellos. Ahora, fíjate solamente cuando Jesús, después que ellos lo reconocieron, desapareció de su vista, en ese momento ellos pudieron reaccionar. Y en ese momento ellos se preguntaban, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En ese momento se dieron cuenta, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿No? ¿Cómo no pudimos reconocerlo? Claro, yo te preguntaba hace un rato qué habían ido a Emaús. ¿Sí? Todavía me queda la interrogante porque después de encontrarse con Jesús ya había anochecido seguramente. ¿Te acuerdas tú que le dijeron que se quedara porque ya era tarde? Sí. Pues es que regresaron. Claro, entonces. Ahora, pero ahora las prioridades están distintas a las que tenían en el momento en que estaban yendo a Emaús. Y recuerdo que lo dijimos durante la semana, yo decía que seguramente ellos en camino de Emaús a lo mejor demoraron 3 horas, pero yo creo que en el camino de vuelta demoraron 1 y media, porque el gozo que llevaban en el corazón, lo que ellos habían experimentado, era tan especial, tan grande, que yo creo que eso hacía que volaran en lugar de caminar. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos estar más tiempo con el Señor Jesús. Debemos aprender de esto, de Él. Todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él hizo, fue precisamente para nuestra enseñanza. Y sabes tú que hay un ejemplo muy muy hermoso acá presentado, porque cuando ellos lo reconocieron fue cuando partió el pan. Significa que ellos habían tenido alguna intimidad con Jesús, y eso es lo que quizás nos falta para que su palabra se revele a nosotros, nos hable el Maestro, tener intimidad diaria con Jesús. Y entonces le vamos a reconocer cuando Él nos hable, cuando Él nos inte y cuando nos invite a hacer su ministerio. Jesús no nos pide seguirlo sin revelársenos claramente. Nos queda a nosotros ejercer nuestra libertad de elección para recibir o rechazar la revelación. Cuando los individuos toman sus decisiones, están cumpliendo su rol en el gran conflicto. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.